las hojas, libre como la brisa que tiene tu sonrisa. Simple, simple como el aire. Muy, pero muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a otro sábado de La Cosa es de a dos. Esta es la raíz, esta es la semilla. Este es el momento de levantar. Esta es mi gente. Y es momento de levantar esta tarde linda de Cañuelas para ponerte buena música, para acompañarte con el decir de este programa que tiene 13 años al aire y ahora en la radio líder, en la radio joven, en la radio que vos adoptaste y tiene el mejor encendido en Cañuelas. Como cada sábado le damos la bienvenida, por supuesto, a todos los barrios que sintonizan la 88.1, a todos los amigos que están fuera del partido de Cañuelas y nos siguen vía internet, aquellos que han cliqueado el www.la881.com, le damos la bienvenida. Libre, libre como las hojas, libre como la brisa que tiene tu sonrisa. Quien nos acompaña en la cortina, Nicolás Cércola, con Los Rebeldes, un tema que ha nacido en la ciudad de Cañuelas y gracias y con la autorización debida de su autor y compositor, lo tenemos de cortina. Que siempre te mira de frente, que lucha, que ríe y que siente, y tras el camino rebelde. Probablemente el señor Nico Cércola también vaya a ser parte de este programa en el día de hoy. Vamos a ver cómo está su agenda, porque está presentando su nuevo material discográfico y ya tenemos un lindo avance para contarte durante el programa de La Cosa es de Dos. Que ríe, que siente, y se hace el camino rebelde. Quien pone al aire y musicaliza este programa, el señor Neri Peralta, a quien le doy las buenas tardes. Buenas tardes para vos, el saludo también para la audiencia que nos acompaña como en cada tarde de sábado. Como cada tarde de sábado, el señor Neri Peralta pone todo de sí para que este programa salga redondito, para que se escuche lindo, para tener buena música, para poder llegar a tu hogar, a tu taller, a tu trabajo, donde quiera que estés, las manos mágicas de Neri Peralta lo hacen posible. Esta es mi gente. Es nuestro compañero, nuestro radio operador, y eso no es poco. Y tras el camino rebelde, esta es mi gente, que siempre te mira de frente, que lucha, que ríe, que siente, y tras el camino rebelde. Mucha información de lo que tiene que ver con lo que acontece en la ciudad de Cañuelas. Vamos a estar recorriendo las distintas solapas que tiene la página de la radio, que obviamente tiene toda la información actualizada para que vos te pongas al día. Y comenzamos como cada sábado con el folclore, con nuestra música tradicional, y eso es lo que nos mantiene vivo por 13 años consecutivos conectados con el público de Cañuelas. Para acompañar añoranzas de lecita desde el puente carretero. Qué chacareras hay para entonar. Apenitas la guitarra comienza con el rasguido. Se alegra mi alma y empiezo a bailar. De Santiago del Estero sembremos la chacarera, que todo el mundo la aprenda a cantar. Decirles para el carnaval. Música. seas mi fiel compañera. Y me consuela si empiezo a extrañar. En el vientre de la tierra sembremos la chacarera, que todo el mundo la aprenda a bailar. Impresionante, comenzamos la tarde musical con toda la chacarera joven, con toda esta música que nos propone la radio líder, la radio que está junto a vos. Y mucha información que vamos a tener durante la jornada de este programa, por esta tarde, porque seguramente va a estar visitándonos al estudio de Calle Brans en 644. Alguien que está, obviamente que estuvo trabajando mucho durante la temporada pasada, el año pasado, para las elecciones del año pasado. Hablo de Darío Chávez, quien fue candidato a intendente. Obviamente por consenso federal. Vamos a estar charlando seguramente con él, vamos a escuchar su propuesta, vamos a ver de qué se trata, porque Darío Chávez, con un grupo de vecinos y amigos y obviamente militantes, están trabajando muy silenciosamente pero sin pausa, porque hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que obviamente tienen visiones distintas y de eso se trata la política, y en eso estamos, de escuchar distintas voces para tener obviamente un panorama de posibilidades al momento de elegir. En la tarde de La Cosa es de a dos, vamos a estar en un ratito nada más hablando, dialogando, preguntando y obviamente escuchando la palabra de Darío Chávez. Saludar, por supuesto, a todas las enfermeras y enfermeros de la Argentina, particularmente de nuestra ciudad de Cañuelas, de nuestro Hospital Ángel Marcetti, de nuestro Cuenca, Alta Matanza Riachuelo, Néstor Kirchner, para todos aquellos y aquellas personas que trabajan en la salud y son los enfermeros quienes, obviamente, están a la par de los profesionales, de los médicos. Obviamente, las enfermeras y enfermeros son profesionales de la salud. Por otra parte, son aquellas personas que están velando por la salud de los internados y obviamente codo a codo con el médico. Este es el momento de levantar. Esta es mi gente. Esta es nuestra gente, que puede llamar al 433-389, que es la vía de comunicación directa de la radio. Puede mandar su mensajito de WhatsApp, de texto, al 1551-4743. Y también lo puede hacer al 15 47 28 75. La música suena, Neri Peralta ejecuta de esta manera la mejor música que vos querés escuchar de tu folclore en este segmento musical. Amigos rancho fuerte, tengo una guainita dulce como miel de camata. Cargo plata en el capincho, monto flete que es un rayo, preparado en los dos libres pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, no preciso de payese para hacerme bien amar. De yapa tengo guitarra con mil pájaros cautivos y cordiona engualichada que solo le falta ver. Aquí en Punta Calla está. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere. Aquí en Punta Calla está. Si lo atraca la perrada, si lo apura el avispero, véngase pa' este lugar. Que no hay pago en todo el mundo pa' curar dolor y pena como Punta Calla está. Gloria es el santafesino, tape puro de alma fuerte que no se sabe doblar. Mano franca, voz amiga, mate alero, asado y trago, venga cumpa, está en su pago aquí en Punta Calla está. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere aquí en Punta Calle hasta... Estás escuchando La Cosa es de a Dos. Y obviamente nos fuimos con la música del litoral, nos fuimos para el lado de Santa Fe, y esa música tiene que ver justamente con algo muy importante que ha acontecido en las barrancas del Paraná, en el Codo de Obligado, en la Vuelta de Obligado. Después vamos a charlar un poco sobre ese tema, que es muy importante, porque estamos obviamente en vísperas de este feriado, que es muy importante para reconocer por qué es un feriado, por qué es el feriado, de qué se trata. Porque por ahí muchos hemos olvidado o no recordamos con exactitud por qué se recuerda el feriado del día de hoy, la Vuelta de Obligado. Vamos a charlar después en un ratito sobre este tema. También vamos a charlar, que ya está en el estudio de calle Bransen 644, el señor Darío Chávez. Y vamos a charlar un poco de todo, porque este programa, como acostumbramos, es un mix de música y tiene esas pinceladas informativas que obviamente nos gusta tener y hacerte llegar justamente estas cuestiones que nos interesan desde el llano, desde el hombre de a pie, del hombre que tiene obviamente ilusiones, sentimientos, preocupaciones. Estamos en pandemia, pero también estamos en una situación donde la pandemia económicamente ha destrozado mucha parte de la Argentina. Más allá de la salud, que no es poca cosa, tenemos muchas cuestiones que también que batallar sobre esta pandemia. Va dejando huellas la pandemia en nuestra Argentina. Y las voces de los candidatos y las voces de los políticos y las voces de los número uno también tienen que ser escuchadas, pero también los que son de nuestro pueblo van a ser escuchados también en la tarde de La Cosa de a Dos. Gente que siempre te mira de frente, que lucha, que ríe y que siente, y traza el camino rebelde. Esta es mi gente que siempre te mira de frente, que lucha, que ríe y que siente, y traza el camino rebelde. Esta es mi gente, que siempre te mira de frente, que lucha, que ríe, que siente, y traza el camino rebelde. Esta es mi gente, que siempre te mira de frente, que lucha, que ríe, que siente, y traza el camino rebelde. Trazamos un camino rebelde y obviamente ese camino rebelde estás vos y estamos nosotros. Por eso hacemos juntos La Cosa es de a Dos. Te traigo una estrella, me pedís el mundo y lo pongo a tus pies. Pero no me pidas que de vos me olvide, eso es imposible, no lo puedo hacer. Pero no me pidas que de vos me olvide, eso es imposible, no lo puedo hacer. Quisiera en mis manos hundirse tu pelo, quisieran mis labios recorrer tu piel. Y aunque tú me marques sectores prohibidos, voy a entrar en ellos a beber tu miel. Y aunque tú me marques sectores prohibidos, voy a entrar en ellos a beber tu miel. Qué tarde esa tarde cuando me miraste, ni te imaginabas lo que yo sentí. Y cuando creí que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir. Y cuando creí que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir. Llega el día de unir nuestros labios en el primer beso sin nada sentir. Miénteme un ratito, dime que me quieres, no mates de golpe lo que vive en mí. Miénteme un ratito, dime que me quieres, no mates de golpe lo que vive en mí. Por el contrario te has enamorado, no te olvides nunca que yo soy cantor, que bebe de día la copa de sueño y derrama en noche la copa de amor. Que bebe de día la copa de sueño y derrama en noche la copa de amor. Qué tarde esa tarde cuando me miraste, ni te imaginaba lo que yo sentí. Y cuando creía que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir. Y cuando creía que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir. ¿Estás escuchando La Cosa es de a Dos? Y en la tarde de La Cosa es de a Dos, que nos acompaña con su cortina Nico Cércola, te contaba que estaba preparando un nuevo material discográfico y obviamente habla de nuestra música, de nuestra identidad. Y Nicolás Cércola estuvo haciendo un video hermoso en la ciudad de La Plata, donde con su equipo de filmación, de músicos, han hecho una recopilación de el paisaje con nuestra música popular y obviamente tiene una pincelada de chacarera. Y si te digo que es una pincelada de chacarera moderna, joven, la vas a tener que vivir y disfrutar como nosotros aquí en la tarde de La Cosa es de a Dos. Abre los caminos. Caminos suena de esta manera por Nicolás Cércola. Acercan los caminos andando al ritmo del amor. Aunque el paisaje es colorido, lo que me importa es que estés vos. Aire y que florezca el corazón. Si peregrino sin sentido, nada me importa y allá voy. Se los acercan los caminos andando al ritmo del amor. Acompañando el movimiento, cantan los grillos su canción. personas diferentes, con una idéntica ilusión. Agua y aire, y que florezca el corazón. Si peregrino sin sentido, nada me importa y allá voy. Se nos acercan los caminos, andando al ritmo del amor. Nicolás Cércola, quien es el autor y compositor de este nuevo tema Caminos, que lleva por nombre este nuevo material discográfico Rebelión Urbana, y obviamente ha presentado allí en su ciudad de origen, que es Luján, este material que está teniendo mucha y muy buena repercusión. En esta ocasión Nicolás Cércola estará presentando junto a Marcos Martínez en percusión, Matías Torres en guitarra y Manuel Carro en pianos y teclado, Cristian Cércola y distintos programadores digitales interpretando este disco utilizando una mezcla entre instrumentos digitales y instrumentos orgánicos. Ubicado en forma independiente junto a otros compañeros en este año, su primer disco solista fue producido por El Chávez, productor, entre otros, de Gustavo Cordera. Además de Cordera, de No te va a gustar, de Fidel Nadal, de Capanga, obviamente el Chávez, así se llama el productor, es uno de los grandes productores de disco en nuestra Argentina. El disco fluye en la búsqueda de la identidad sonora, en la religión y en la humanidad del conurbano bonaerense. Su distintivo sonido responde a estructuras basadas en el lenguaje urbano, escritos y comprendidos entre los ritmos folclóricos y mezclado con textura electrónica, que tiene como resultado una novedosa estética actual y representativa en estos tiempos. Participaron en el disco músicos como Pablo Paz, Licina Picón y Juanito, el cantor, de Cordera. En estos últimos tiempos te digo que fue furor, fue presentado y lo intentó, bueno, lo va a presentar ahora en Radio Nacional. Nosotros teníamos la primicia para el sábado anterior y bueno, se pospuso y fue presentado también en Radio Nacional con muy buena repercusión y nos pone muy felices y muy contentos, ya que Nicolás es un luchador de base. Viene de abajo remándole hace muchos años y está teniendo mucho éxito con su interpretación, con sus temas, con su propia, de su propia autoría. Entonces eso nos pone muy contentos. Además, este tema que escuchás de cortina, Rebeldes, fue nacido aquí en Cañuelas. ¿Se acuerdan la historia como nos contó? Nació acá en Cañuelas porque él vivió aquí en la ciudad y obviamente dejó una huella que hoy está en La Cosa es de a Dos. Esta es mi gente, que siempre te mira de frente, que lucha, que ríe, que siente, y se hace el camino rebelde. Esta es mi gente, que siempre te mira de frente, que lucha, que ríe, que siente. Y con el próximo tema vamos a ir dejando el segmento folclore y vamos a tener la oportunidad de conversar con Darío Chávez y Laura Rojas, dos militantes, dos amigos de la ciudad de Cañuelas que con su agrupación están tratando de formar parte de esta sociedad política que necesita cambios y ya nos van a contar de qué se trata. Estás escuchando La Cosa es de Dios. Vení, chaqueño, cantemos este gatito. Mi pena se va al verlo llegar. Déjame un ratito que quiero bailar. Que ya suena el fuelle Don Lucas Cabral. De Rosario la frontera para este lugar. Con su bandoneón carpero lo han visto llegar. Mi pago al verlo tocar. con sus manos lo vuelve a apretar. Cuidado, don Lucas, se puede cortar. Qué lindo me hizo bailar, bailando este gato la quiero enredar. Cuando me le arrimo se empieza a alejar, como haciéndole cosquilla lo empieza a tocar. Con el taco de su bota le lleva el compás. Se luce en la viola el llanto bazar. Un repique de palillos que vienen y van. Ha de ser Pascual Toledo, bombisco de orar. Dale mulato, se acaba nomás. Algunos piensan que el 13 es de mala suerte. Pero nada que ver. Porque cumplimos 13 años conectados. Mejor suerte no podíamos tener. La cosa es de a dos. 13 años junto a vos. 13 años del magazine de los sábados por la 88.1. NAC Pop Cañuelas. 13 años con la incomparable compañía de Alberto Sivori y su equipo. 13 años de música, noticias, entrevistas y consignas. En cada emisión, poniéndole 120 minutos de la mejor onda a tu tarde-noche. La cosa es de a dos. 13 años. Con la mejor suerte, porque seguimos con vos. Sin música sería un bajo. Y como te anunciaba hace unos instantes, tenemos la posibilidad de encontrar la palabra de dos militantes que están trabajando silenciosamente pero sin pausa en la ciudad de Cañuelas. Hablo de Darío Chávez y quien la acompaña es Laura Rojas. Ya vamos a tener la palabra de ellos y vamos a escuchar cómo estuvo hoy este encuentro nuevamente con la gente, con el pueblo. Porque hay una nueva agrupación que se está gestando, ya está formada, y obviamente muchas ilusiones y muchos proyectos que nos va a contar en un ratito Darío Chávez junto a Laura Rojas. Simple como el abrazo, simple como el aroma, que nacerá tu paso. Esta es la raíz, esta es la semilla. Este es el momento de levantar. Esta es mi gente. Esta es mi gente, señoras y señores, en la Radio Líder. Aquí estamos, cuando apenas nos separan 44 minutos de las 18 horas. Le damos la bienvenida al señor Darío Chávez y quien lo acompaña, Laura Rojas. Buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. Bueno, un placer de tenerlos aquí en nuestra radio, en nuestra emisora. Y siempre es un programa de puertas abiertas, un programa para la familia, un programa que tiene que ver justamente con lo que pasa en la vida cotidiana. Y pasan cosas, y justamente cosas que tienen que ver con el barrio, con la gente, y la política es parte de esa gente. Y Darío Chávez es uno de los participantes de este pueblo que va a hablar de la política que se viene. ¿Cómo estás, Darío? Estoy muy animado. Muy bien. Muy animado, muy desafiado post pandemia a seguir claro, en la trayectoria, en el cauce que nos hemos propuesto. Bien. Es muy importante estar animado y es muy importante tener la visión clara a dónde vamos. ¿Cómo ves la política de estos tiempos, Darío? Mirá, yo lo que veo es que la pandemia ha desnudado muchas cosas. Uno lo ve en la política nacional, en los medios locales, en el pago chico, en la gente. El termómetro en la gente lo ves. No es que hablamos como Mirta, porque viste que Mirta dice la gente. Dice... Ah, sí. La gente, bueno, pero tiene nombre y apellido nuestra. Exactamente. Gente. La gente tiene nombre y apellido. Son los Roberto, son los Pedro, son los María, que tomamos mate y vemos la brutal necesidad que están pasando muchos de ellos. Sí, claro. Y todo esfuerzo que haga el gobierno nacional no alcanza y hay que multiplicarse y articular esfuerzos porque realmente amerita, la situación amerita que más allá del COVID y la pandemia, hay otra necesidad tremenda, que es una necesidad económica. La gente lo está pasando muy mal. Muy mal. Es cierto, Darío. Obviamente nosotros, que somos laburantes, que somos gente de a pie, sabemos perfectamente de qué se trata. Sabemos que tenemos que estirar hasta el último peso de alguna manera. Y el tema de la pandemia ha traído, como vos decías, por ahí de alguna manera algunas cuestiones que desnudan alguna política a nivel nacional, a ese enfrentamiento constante que tiene la oposición, que es desgastante, y que en realidad lo único que hace es desnudar esas miserias humanas. Efectivamente, sí, coincido plenamente. ¿Qué me contás de lo local? ¿Cómo estás preparado? Contame un poquito cómo es el nombre de la nueva agrupación en el cual estás liderando. El nombre de la nueva agrupación es Sentimiento Justicialista de Cañuelas. Mirá, qué bien. Quisimos ponerle ese nombre porque de alguna manera representa lo que nosotros concebimos con el peronismo. Porque el peronismo, más allá de que uno lo puede evaluar, hay muchas expresiones, por así decirlo. Uh-huh. Barrio Nuevo, por ejemplo. No es bueno dar nombre, pero... No, claro, pero... Claro. Pero está encuadrado dentro del peronismo, Pichetto, dentro del peronismo, y vos decís... Sí, tiene aristas que son, obviamente, muy disímiles. Y obviamente, mismo Darío Chávez, que estuvo postulado para intendente en las elecciones 2019, por intermedio... Y el apoyo del consenso federal, que fue esa fuerza política, y es esa fuerza política que existe dentro de una alianza de consensos que tiene una rama peronista. Exactamente. En un principio, es bueno hacer una remembranza, en un principio nosotros estábamos muy alineados a Axel Kicillof y nos le habíamos pedido expresamente que él nos permitiera que se abrieran las internas, como corresponde. Y el partido decidió no hacerlo, y por una cuestión de que teníamos una instalación y aparte por una proyección, porque es algo que surge del corazón. Nosotros habíamos decidido participar. Ahora quiero hacer un pequeño énfasis en un minutito. Pero cuando se cerró esa puerta, se abrió la puerta con el doctor Labaña, que viene del peronismo, que considero que no es lo mismo, pero bueno, porque queríamos ser protagonistas, de verdad. Sí, claro. Quiero mencionar algo que a lo mejor, porque mucha gente decía, Darío Chávez, ¿quién es? Bueno, Darío Chávez nació en Cañuelas. Sí, claro, sí, iba a hacer un poquito el raconto de eso. Darío Chávez es un padre de familia, nacido en Cañuelas, estudió en la ciudad de Cañuelas, tiene... toda su familia y obviamente su historia aquí en nuestra ciudad. Sí. Y muy importante, el que no conoce a Darío Chávez puede tener la posibilidad de sentirlo hoy aquí en la radio y obviamente hacer alguna pregunta, algún llamado. Puede llamar al 433-389 y si tenés que preguntarle algo a Darío, deja tu nombre y obviamente se lo vamos a preguntar y Darío te va a contestar con mucho gusto. Adelante, Darío. Sí, sí, yo te mencionaba que yo me fui de Cañuelas, estuve prácticamente 30 años viviendo en Ezeiza, radicado en Ezeiza. Nunca dejé el distrito porque tengo a mi familia, a mi mamá, mis hermanos. Entonces siempre he estado relacionado. Pero cuando me fui de Cañuelas, yo me fui con una idea muy, muy marcada. Le dije a Dios, no me quiero morir sin hacer algo por mi ciudad. Y es algo que me retumba en la mente. Una asignatura pendiente, quizá. Es una asignatura pendiente. Y cuando volví a Cañuelas dije... Me habían ofrecido ser parte de un movimiento y yo digo, los cambios normalmente se hacen desde el ámbito de la política. Uh-huh. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, claro. Porque, a ver, es una gestión, es un servicio y lo único que tenés que tener es vocación, convicciones, evidentemente que tenés que tener valores. Entonces si en la política hay gente que no tiene valores... En la política hay gente que no tiene principios, entonces después pasan un montón de cosas que después la gente cascotea, insulta, reclama. Sí, y yo creo que la gente tiene que participar. Y a mí me pasó eso, yo dije, yo quiero participar. Se desvirtúa la cosa, ¿viste? A veces cuando se deja un poco entrever que no está la cosa clara, siempre del otro lado va a estar el que agita, va a estar el que cascotea, va a estar el que obviamente te da con la fusta diciendo, bueno, ¿qué sabe este de política? Y qué, ¿viste? Hay cosas que del otro lado de la vereda existe la posibilidad de criticar, porque es más fácil criticar que hacer. Exactamente, sí. Y en mi corazón nació ese anhelo por una cuestión que abrigaba, como decíamos, como una asignatura pendiente. Yo dije, yo quiero ser parte en la vida de mi ciudad. Claro. Y hacer cambios en la vida de mi ciudad. Entonces participamos, en un principio cuando quedamos afuera, podría también hacer un reconto, me di cuenta de lo sucio de la política, de toda la situación fea que se vive, uh-huh. porque a nosotros en su momento no nos pusieron la foto en la boleta, no nos dieron ni un solo centavo, olvidate. Claro, claro. Nos dieron 3.000 boletas, y en las que llegaron a la escuela desaparecieron por arte de magia, no había boletas nuestras en las escuelas. Yo tenía una previsión de que, por la cantidad de gente que conozco, porque claro. pensábamos que íbamos a sacar entre 6.000 y 7.000 votos, sacamos 850 votos y fueron los votos de las boletas que le entregamos a la gente en la mano. En la mano. Porque después, en las escuelas no existía la boleta de Darío Chávez. Era una cosa... y esto tiene que ver justamente con estos cambios a último momento, porque obviamente hubo cambios a último momento y ya estaban impresas las boletas, una cosa así. Por ahí pasó la mano, me parece. No, yo creo que pasó la mano por otras cosas. ¿Ah, sí? No amerita que lo mencionen. No público, pero por no, eso menciono que hay muchas cosas sucias. No en este momento, claro. En la política, pero bueno, lejos de amilanarnos, lejos de decir, che, bueno, llegamos hasta acá, dijimos, y no, uno tiene convicciones. Y evaluando todo lo que pasó, fue realmente bueno, porque claro. fue una experiencia que nosotros en 4 meses nos instalamos. De hecho, ahora vinieron la gente del señor Expert, me dijeron, queremos que vos seas nuestro candidato. Vino Pichetto, queremos que seas nuestro candidato. Y nosotros dijimos, no es hora de... Es hora de coquetear, pero no de ponernos de novio con nadie. Claro. Porque tenemos un norte y tenemos principios, bueno, y tenemos convicciones. Justamente eso. Eso es la idea, que si tenés la cosa clara y tenés, por supuesto, la idea... de alguna manera peinada para poder darle justamente al electorado, al votante, una alternativa, todavía hay tiempo, estamos a tiempo. Y sí. Entonces, pero hay que trabajar como lo venís haciendo, silenciosamente, pero sin pausa. Y esto de trabajar habla de un equipo, y quien te acompaña, aparte de tu equipo, en este caso, es Laura Rojas, a quien le vamos a dar las buenas tardes. Y vamos a conocerla un poco más, a Laura. De qué extracto político viene, si es de la ciudad de Cañuelas, obviamente que sí, ¿no? Sí, yo soy de la ciudad de Cañuelas, específicamente de Máximo Paz, uh-huh. Barrio La Torre, bueno, nacida y criada, como se dice, ¿no? ¿Sí? Acá en Cañuelas. Bien. Y esto de conformar esta agrupación, Sentimiento Justicialista de Cañuelas, ¿te abre alguna posibilidad de acercarte más a la gente? ¿Tenés de alguna manera un abanico de posibilidades con la gente? ¿Para llegar a la gente? Sí, la verdad que sí. En sí nosotros empezamos cuando él arrancó con la campaña, recorriendo cada barrio y uh-huh. de Cañuelas. Entonces sabemos cuál es la circunstancia de cada uno, la realidad, ¿no? Que vive cada uno y lo que sufre. Claro. O sea, nosotros sabemos lo que es estar con la persona que tiene una casa de hecha de nylon, con aquel, y tomar mate, comer y compartir con ellos, uh-huh. y escucharlo, entenderlos. Con aquellas personas que tienen, no sé, una reverenda casa y no pueden salir porque las calles se les inunda, se les rompen. Sí. También conocemos los barrios donde no llegan las ambulancias porque las calles son desastres, no llega nada y están totalmente aislados. O sea, todo esto nos da como para saber realmente qué es lo que siente el pueblo, ¿no? Vale y... decir que la parte territorial la tienen obviamente bien afianzada, bien consolidada en cuanto al conocimiento de lo que pasa en el territorio. ¿Y cuál sería sobre esa plataforma que ustedes se basarían para poder conquistar al electorado de Cañuelas? Yo te hago, perdón, quiero hacer un comentario que amerita. Nosotros después de la experiencia que tuvimos, lejos, como te decía, a Milano nos dijo no, tuvimos algunos errores de cálculo, hacemos un mea culpa. Y una de las cosas que dije, voy a empezar a hacer algo en mi barrio. Claro. Porque en mi barrio, que yo tenía previsto en las elecciones sacar 1.500 votos, no hubo dos votos. en el barrio, en la escuela. Sí, sí, sí. A tal punto que me habían, creo que sí, sí. Estaba. Yo estuve de fiscal en la 34 del barrio Libertad. Entonces, vos decís, dijimos, bueno, vamos a hacer algo distinto. Y una de las cosas que hicimos fue instalarlo en mi barrio, en el cual nací, uh-huh. Y hubo un intento de toma en una cancha que nosotros de chiquitito uh-huh. La construimos, sí, sí. Con los chicos de Ayunta, con los chicos de Jaime, uh-huh. Todos los pibes, que éramos pibes, ahora peinamos claro. Todo cana. Y dijimos, no, yo no lo voy a permitir. Entonces voy a poner todo lo que esté de mi lado, a mi alcance, y uh-huh. Cercamos, hicimos un montón de cosas, y hoy la cancha está resguardada. Uh-huh. Estamos haciendo una asociación civil con los chicos de Libertad Unida, para uh-huh. Que tengan personería jurídica, para que ellos puedan peticionar ante la gobernación, sí, claro. Ante el municipio, porque una de las cosas que vemos es que las instituciones, no está ninguna normalizada, y es tan simple hacerlo, y es tan fácil y práctico. Entonces estamos haciendo eso, hicimos nosotros la agrupación, estamos haciendo una asociación civil para hipoacústicos. Claro. Una ONG. Entonces... Estamos. Están trabajando duro. Trabajando en esa dirección. Uh-huh. Yo te mencionaba recién que la pandemia desnudó muchas cosas, sí, porque claro. La delincuencia creció de una manera tremenda. Ayer en mi barrio andaban a las 4 de la tarde, lo digo y cualquiera puede testimoniarlo, a los tiros a las 4 de la tarde en mi barrio, cuando había cantidad de chicos en la calle jugando. Sí, es un tema, el tema de la seguridad obviamente no escapa a Cañuelas a todas las necesidades que tiene la provincia de Buenos Aires, como todo el país, en cuestiones de seguridad. Pero la movilización de los vecinos y la movilización de distintas agrupaciones que silenciosamente vienen trabajando para solucionar necesidades puntuales del barrio, deben llegar, obviamente, a los lugares que corresponden para que tomen cartas en el asunto. Exactamente. Tenemos comisaría, tenemos intendencia, tenemos fiscalía, tenemos instituciones. Todo. Tenemos instituciones. Tenemos un foro de seguridad que no funciona. Con la diferencia que la gente en el barrio sabe quién es el que vende droga, sabe quién es el delincuente que anda en nuestro barrio y tuvieron que hacer justicia por mano propia gente para sacar... gente que estaba delinquiendo a las 2 de la tarde, que era tierra de nadie. Y estamos trabajando todo ese tema, concientizando a la gente, porque vamos a hacer un planteo a la Intendencia en breve de cosas que queremos hacer nosotros como sociedad organizada. Hoy, por ejemplo, estuvimos usando una herramienta que se nos alcanzó y pudimos anotar cuánta gente labura. Más de 200 personas. Más de 200 personas para que cobren un subsidio que da el Estado. Uh-huh. Que algunas personas, hace muy poquito lo hemos visto, están cobrándole, lucrando con la necesidad de la gente. Personas que sacan de 1.000 pesos a 5.000. Nosotros dijimos, le alcanzamos esa herramienta, lo quisimos hacer en nuestro barrio. Uh-huh. Y obviamente que se extendió, porque nos habían dado 70 y después nos dieron un poquito más y realmente creemos que es insuficiente que la gente tenga 10.000 pesos, pero... Sí, ante la nada es... Ante la nada realmente y ante las fiestas es muy importante. Y la gente, y tremendo como reaccionaba con la gratitud que tiene. Y lo único que hacemos es gestionar y con transparencia y decir la plata es de la gente y va a tener que ir a cobrar con su tarjetita. Y contame, Darío, y para la audiencia, sentimiento justicialista de Cañuelas. ¿Cuál es la plataforma en la cual se van a basar y de ahí en adelante poder conquistar al electorado de Cañuelas, que es obviamente quien va a elegir a este modelo de dirigentes políticos? Sí, nosotros estamos hablando, armando sentimiento justicialista de Moreno, de Rodríguez, de Merlo, de Cañuelas, porque evidentemente también estamos contactados con mucha gente dentro del conurbano. Entonces estamos haciendo una movilización en la provincia de Buenos Aires. ¿Y quién sería el líder de la provincia de Buenos Aires? ¿Quién sería a nivel nacional, provincial? Nosotros estamos muy vinculados con el señor Sergio Berni en este tiempo. Creemos que es la persona... ¿Y dónde lo colocás? ¿En el ámbito provincial o en el ámbito nacional a Sergio Berni? En el ámbito provincial está proyectándose Sergio Berni. Ajá. Así que nosotros estamos... en esa línea del peronismo y creemos que es un tiempo de definición y obviamente que yo soy peronista y voy a estar siempre en ese en esa línea. Y contanos, Darío, si Sergio Berni sería el candidato o sería el proyectado en este caso para la provincia de Buenos Aires, debe haber una figura relevante para el nivel nacional, seguramente los distintos distritos y localidades en el cual Sentimiento Justicialista está trabajando y proyectando, ¿ya tienen su líder a nivel nacional? Sí, nosotros, yo no quiero dar muchos anuncios ahora porque claro, es un tiempo de definiciones. Estamos por hacer una mesa chica con Sergio Berni y un montón de referentes de varios distritos, de la tercera, de la primera. Claro. Y queremos armar algo bien consistente, pero yo quiero abocarme en mi ciudad, porque claro, mi objetivo de vida, estoy peinando los 60 años, así uh-huh, que creo que estoy en un tiempo en el cual tengo muchas cosas para dar y quiero desarrollarlo en mi ciudad. Qué importante eso, entonces, qué importante. Muy importante. Es importante tener nuestro norte bien definido, estar dentro de un partido político que nos contiene uh-huh, y bueno, trabajar en esa dirección. Ya te digo, nuestra meta es estar en la problemática de nuestra ciudad, uh-huh, en todas las áreas donde podamos desarrollarnos. Y en esto de estar en la calle, esto de estar trabajando con la gente, visitando vecinos, conociendo las necesidades de los vecinos, ¿qué le dirías, por ejemplo, a aquellos que están, digamos, en la vereda de enfrente? ¿Qué le podés decir al político que mira distinto a ese movimiento como Sentimiento Justicialista de Cañuelas? Yo lo que creo que uno tiene que hoy salir de las mezquindades, porque, la situación en el mundo realmente es caótica. Entonces yo creo que uno debería en realidad sumar. Yo lo que le diría a la oposición que hay que sumar, porque el país necesita hoy que tengamos una actitud distinta como ciudadanos, como seres humanos. Sin mezquindades. Hay situaciones que nos atraviesan ahora. La inseguridad nos atraviesa a todos, sin distinciones de bandera política ni religiosa. Entonces, todos tenemos que encolumnarnos detrás de encontrar soluciones. Si anteponemos cuestiones egoístas o partidarias, yo creo que ahí es cuando se desvirtúa. A mí me parece que hoy la sociedad, yo soy parte de la sociedad, claro, no necesitamos integrar y experimentar que hay un mundo nuevo. Nosotros estamos en un mundo nuevo. Después de la pandemia el mundo cambió y lamentablemente parte del mundo está atravesando el segundo rebrote y hablan de un tercero. Así que fíjate vos cómo estará de convulsionado el mundo, que nosotros pensamos que esto ya pasó, o muchos piensan que esto ya pasó, y todavía está en pañales esto. Esto no pasó. Hoy, por ejemplo, cuando estábamos en la actividad había 150 personas y nosotros llevamos como 150 barbijos Claro. Y le dijimos, el que no tiene barbijo no come el chorizo, medio como en forma de broma. Claro. ¿Pero por qué? Porque le dijimos, la pandemia no pasó. Claro, debemos guardar el protocolo, claro, debemos guardar el distanciamiento. Claro. ¿Por qué? Porque no. Y hay una inconsciencia de la gente. Vos lo ves en los trenes, voy sí, a estar sí, en el sí, tren. Sí, sí, sí, sí, sí. Vos sí, te vas por la avenida sí, Santa Fe, en Capital, y la gente está como que no pasa nada. Como que no pasa nada. Entonces, yo creo que uno tiene que ser consciente que la pandemia es una realidad, hay mucha gente que se está muriendo. Hoy es el Día del Enfermero. Sí, yo aprovecho sí, a mandarle saludos porque... A tu madre, por lo menos. A mi viejita amada. Mi vieja tiene toda una trayectoria como enfermera. Duda. Tengo hermanas mías, sobrinas mías que siguen con la tradición. Sin duda. Y yo lo he visto en mi madre. Hace poquito tuve una situación, estuve en el Cuenca por una afección en mi lumbar. Y realmente aprovecho a decir que tenemos un hospital... vamos a hablarlo en criollo, de la hostia. Maravilloso. Sí, y sí, un personal, un grupo humano extraordinario, ellos los enfermeros. Sin duda. Así que yo quiero mandarles un gran abrazo peronista, podría decir. Ahí está, claro que sí. Y animarles a que no bajen los brazos, porque sabemos que están mal reconocidos en su situación económica, pero que no bajen los brazos, porque creo que el país necesita de que haya personas con grandeza. Políticos, abogados, policías, enfermeros, médicos, que tengamos actos de grandeza. Vuelvo a hacer por tercera vez un énfasis. Esta pandemia ha roto, ha sacado careta de la gente. Hay personas que antes trabajaban, ahora roban. Hay otras personas que son solidarias. Hay otras personas que están viendo y velando por las necesidades del otro. Hay iglesias que hacen un trabajo titánico en la contención, llevándole la comida a la gente. Así que yo creo que uno tiene que, en este tiempo, tener actitudes de grandeza. Y qué importante tu palabra, eso de que el político, como todos, tenemos que tener un momento de grandeza, justamente, y solamente en el hecho de pensar que lo mejor está por venir, Darío. Entonces, agradecer muchísimo la posibilidad que nos das de empezar a conocer un poco más de Sentimiento Justicialista de Cañuelas, agradecer a Laura, sin antes dejar de preguntarle a Laura por su máximo paz, por su barrio, el mensaje a la gente de su barrio, para que no baje la guardia. Es tu momento. Bueno, Máximo Paz es como estamos, como tú sabes, estamos en la localidad que limita con Espegacini. Sí. Y estamos casi olvidados, estamos muy olvidados, o sea, no hay nada. Entonces yo lo que le digo a la gente de Máximo Paz es que siempre hay una esperanza, siempre nos tenemos que unir, siempre tenemos que ver cómo ayudar uno al otro y ser solidario. Así como nosotros con esta agrupación tratamos de ayudar a los demás, ellos también se tienen que unir y ayudarnos, que es lo que hacemos en el barrio, ¿no? Es un barrio lindo, bueno, que dentro de todo no hay robos. Todavía podemos dormir con la puerta abierta si quiere, pero estamos olvidados a nivel del Estado. Uh-huh. No tenemos calles, no tenemos nada. Pero entre nosotros tratamos. Importante lo que vos decís y el mensaje tanto de Laura como de Darío en esta visita que nos han hecho al estudio de Calle Brands en 644. Están las puertas abiertas. Esto recién comienza, Sentimiento Justicialista de Cañuelas, acompañando a Darío Chávez y Darío Chávez acompañando a la comunidad de Cañuelas, tiene la posibilidad, obviamente, de venir y comentarnos los avances, cómo se van a ir dando las distintas actuaciones sobre distintos barrios, y obviamente desde aquí tienen la posibilidad de ser la herramienta para proyectar a los vecinos el mensaje. Mi querido amigo Darío Chávez y obviamente Laura Rojas son bienvenidos y van a ser siempre bienvenidos a este programa de La Cosa es de a Dos. Muchas gracias, Néstor. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los demás. Quiero hacer una acotación, sí, a lo que decía Laura. Nosotros estuvimos muy involucrados en Máximo Paz, hubo 2-3 inundaciones prácticamente consecutivas. En una nosotros juntamos 45.000 kilos de mercadería. Toneladas. Hicimos actos solidarios, conseguíamos alimento para 10 comedores. Hicimos un trabajo realmente importante en Máximo Paz. Yo lo que veo hoy, y creo que es muy bueno destacarlo, que el peronismo, más allá de la situación económica del país, después de 4 años de una verdadera pandemia, sin duda, que fue el macrismo, uh-huh, hoy vemos en nuestra localidad los camiones trabajando, los barrios están mejorando, las calles están siendo saneadas, los arroyos. Entonces no hay que dejar de reconocer esas cosas. El peronismo está trabajando, así que yo quiero, más sumar, allá que no tengo todas las coincidencias, pero quiero destacar que hay cosas que están sucediendo y queremos decirle a nuestras autoridades que alentarlo a que sigan la gente trabajando por ese buen camino. Trabajando por ese buen camino. Creo que esa es la diferencia de cuando está el peronismo en el poder. Se llega a la gente, hay obras para la gente. Y nosotros estamos para sumar, nosotros estamos, sí, dentro del peronismo y estamos para sumar. Y queremos llegar al honorable Consejo Deliberante porque tenemos ideas, tenemos metas, desafíos, proyectos. Y hay un dicho que dice en las iglesias, tenemos, los pastores tienen que tener olor a oveja. Y uh-huh, nosotros hoy venimos acá a la radio con mucho olor a humo. Hicimos una choriciada hermosa, estuvimos con los vecinos. Con los vecinos y realmente llevando respuestas. Y cuando vos recibís el calor de la gente, eso te retroalimenta. Es gratificante. Yo creo que lo mejor que te puede pasar como dirigente, si se quiere, es recibir el calor de la gente. Que sabe que vos le llevás una pequeña solución, pero lo haces de corazón, lo haces con mucha poder, dedicación. Mucha dedicación, así que estamos nosotros para sumar y bueno, también para discutir. Vamos a estar discutiendo cosas y queremos que nuestros barrios cambien, queremos que la seguridad cambie. Vamos a hacer un proyecto ahora de seguridad muy interesante y queremos que eso se desarrolle en los barrios. Queremos decirle a la gente de los clubes, perdón Memo, sí, a la gente de los clubes, Libertad Unido va a tener su personería jurídica. Todos los clubes de nuestra ciudad deberían tener personería jurídica y poner sus camisetas, y porque hacen una tarea titánica los chicos, titánica en el área del deporte de contención. Y la mayoría de las veces no tienen recursos, pero porque no tienen las herramientas. Bueno, queremos acercarles herramientas para que ellos puedan desarrollarse y potenciar, porque cuando el barrio mejora, mejora la ciudad. Así que queremos estar ahí sumando en nuestra amada Cañuelas. La palabra de Darío Chávez, la palabra de Laura Rojas en la ciudad de Cañuelas, para vos, amigo, amiga que estás del otro lado, Sentimiento Justicialista de Cañuelas, estuvo en este escenario imaginario de la radio. Esta es la raíz, esta es la semilla. Este estás es el momento. Escuchando La Cosa es de a dos. Pasar mejor ahora.

tan lejos. Algunos piensan que el 13 es de mala suerte. Pero nada que ver. Porque cumplimos 13 años conectados. Mejor suerte no podíamos tener. La cosa es de a dos. 13 años junto a vos. 13 años del magazine de los sábados por la 88.1. NAC Pop Cañuelas. 13 años con la incomparable compañía de Alberto Sivori y su equipo. 13 años de música, noticias, entrevistas y consignas. En cada emisión, poniéndole 120 minutos de la mejor onda a tu tarde noche. La cosa es de a dos. 13 años. Con la mejor suerte, porque seguimos con vos. Impresionante la tarde de La Cosa desde a dos. Se va Darío Chávez, Laura Rojas, del estudio de calle Bransen 644. Dos dirigentes, dos militantes trabajando por la comunidad de Cañuelas. Haciendo esta nueva agrupación Sentimientos Justicialistas de Cañuelas. Sentimientos Justicialistas de Cañuelas, aspirando al 2023. Y obviamente deseándole lo mejor a cada uno de los que tengan ganas de charlar alguna plataforma nueva de gobierno que quieran formar y quieran ser parte de la comunidad y quieran ser oídos por la audiencia del 88.1. La Radio Líder está obviamente a disposición para expresar justamente, siempre con en el marco del respeto, siempre en el marco de la cordialidad, todo lo que quieras de tu nueva plataforma de gobierno. Que lucha, que ríe, que siente y traza el camino rebelde. Esta es mi gente, que siempre te. El saludo cordial para mi amigo Huguito López. Estaría un tema de Alcides Negra, claro que sí. Vamos a ir agendándolo para el momento tropical, querido Huguito. Gracias por estar del otro lado. Un saludo muy grande a los compañeros del Comando y Servicio de la Piedra Buena. Jorge está enganchadísimo. Jorge está enganchadísimo porque está. Me está mandando una foto acá, Jorgito. Jorgito de Busmanía, me refiero, que está enganchado porque tiene su camioneta con el DVD. ¿Viste que tiene las pantallas? Y obviamente me está mostrando acá que está sintonizando el 88.1. Una cosa de loco. Mirá qué hermosura esto. Qué hermosura, qué lindo. Bueno, querido amigo, gracias por estar allí del otro lado, al igual que Alejandro. Alanis de la Ciudad de La Plata, Carlitos Obarro, que siempre, pero siempre, siempre está encendido y acompañando a La Cosa desde a dos. El saludo grande para Eduardo Roldán, también, por supuesto. Gracias por estar del otro lado, Néstor Betiol de Mar del Plata, que tiene un lindo plumero que ha mostrado aquí en el grupo. Oscarcito Mellehofer, que ya tiene la receta de la vacuna rusa. Muy bien, bueno, macanudo. Gracias por estar allí del otro lado, a los amigos, a Pablito Liftis, por supuesto, a José Orozco, que debe estar sintonizando la radio y en este momento haciendo sus quehaceres, porque el hombre no descansa, el hombre trabaja sin cesar. También el saludo cordial para mi amigo Antonio Carnevale, Antonio Carnevale desde la ciudad de España, en el país de España, en la ciudad de Llobet del Mar, sintonizando la radio. Lucas Apesteguía está sintonizando, la viejo, mándame saludos. El tío Tortu, acá te estoy escuchando, pasame buena música, y allá va la buena música que pide nuestro amigo el Tortu, Lucas Apesteguía. Todo pasa aquí en la radio, pasa en vivo. Recién se iban los dirigentes políticos y se viene la música. Y tenemos artistas, artistas invitados, en este caso vía telefónica. Pero quiero agradecer y saludar afectuosamente a este artista, autor y compositor de mucha y muy buena música que nos gusta compartir aquí en la radio. Hablo de Nicolás Cércola, a quien le doy las buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bárbaro, por suerte. Bueno. Acá disfrutando el sábado con sol. Qué lindo, un sábado con sol, por suerte. Y la verdad que leyendo un poquito cómo fue esta presentación del día miércoles, allí en la querida y vecina ciudad de Luján, en este restobar de Yabú, ¿cómo estuvo la presentación de este nuevo material, Nicolás? Alberto, no la hicimos, por ahí estamos con información cruzada. No volvimos a tocar pospandemia nosotros. No, por ahí es una nota media vieja, tal vez. Pero porque la había extractado aquí de la página de la zona y obviamente esta presentación habla de este nuevo material, lo que sí pudimos ver y apreciar y escuchamos sí. De fondo tu tema con este video que hiciste en la ciudad vecina de La Plata. Sí, eso sí salió nuevito. Los caminos, hace un par de semanas, uh-huh. No este lunes, el lunes anterior. Claro. En realidad la canción es una canción que formó parte del disco Pueblo en 2018, y que tiene la misma de Los Rebeldes también, uh-huh. de ese mismo disco. Sí. Y ahora lo que hicimos con las chicas estas de La Plata, Victoria Osinalde y Sofi Roldán, y Gustavo Zampe, que estuvo en la edición y filmación del video. Hermoso video, fue, por cierto. Sí, la verdad que sí, muy lindo, muy bien presentado, muy lindo video, Nico. Sí, la verdad que yo no tuve que ver nada con el video, eso fue producción de ellos, filmación de ellos, y la verdad cuando me lo mostraron dije qué buen gusto, qué bien que estuvieron, sí, la verdad que sí. Me encantó. Yo lo que, o sea, hablé con ellos fue lo que quería representar de la canción. Claro. La idea de salir con este video después de un tiempo ya de la canción era volver a resignificarla, volver a, con imágenes, fortalecer el mensaje que tiene la canción. Y la verdad que me entendieron bárbaro, me entendieron mejor que yo tal vez. No, sin duda. Y hicieron un video hermoso, la verdad que es un video hermoso. Un video muy bonito, muy bien ilustrado el mensaje de la canción. Y obviamente este género que habla como de una chacarera bonaerense. Contame un poco, porque suena así, medio como que tiene un ritmo, obviamente, de base folclórica. Claro, tiene la estructura de chacarera, se puede bailar como una chacarera, lo que tiene es lo que es la estética, digamos, claro, bonaerense. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a escuchar chacareras santiagueñas, ¿no? Sí, que por ahí son los que han más desarrollado este tipo de ritmo. Ya la canción Génesis ya quiere mostrar eso, digamos, una chacarera al menos diferente en cuanto a armonía, en cuanto a letra también, uh-huh. y después cuando se produjo esa canción también se pensó de esa manera, por ahí poniendo instrumentos como guitarra eléctrica, pero desde otro lado, abordarla desde otro lado, porque los santiagueños también usan guitarra eléctrica, sin duda. Pero bueno, nosotros quisimos abordarlo desde otro lado y le dimos como otra funcionalidad a esos instrumentos. También a la rítmica en general. Entonces tratamos de eso, de que la chacarera sea representativa con nuestra región. Claro, ¿no? Que sí, así va transitando los caminos esta chacarera que presentás de muy bonita manera en este video y que se nota obviamente más allá del estilo personalizado, esta impecable voz que colocás, que se hace hasta pegadiza, se hace querible ya la canción. Sí, es una canción linda, la verdad que a mí me gustó mucho escribir, más o menos fue en el 2017, 2018, por ahí estuve escribiendo esa canción, y creo que me representa hoy en día, por eso también sigue vigente, por eso también la resignifico, claro, con un video. Creo que también hicieron las bailarinas que también produjeron el video, Sofi y Victoria, tuvieron como una sensibilidad bastante interesante en ajustar y mostrar, digamos, sí, también en imágenes lo que yo quería mostrar en las canciones. Ese ensamblado de color, de contraste. Sí, totalmente. No, pero precioso de verdad. desde detalles por ahí como bailar en zapatillas, ¿sí? O sí, jean, sí, desflecado, sí, que también tiene un poco que ver con la urbanidad, con la ropa que hoy usamos usualmente. Para nosotros es absolutamente usual, sí, sí, usar ese tipo de ropa, sí, sí, y bailar con ese tipo de ropa también era lo que queríamos significar, digamos, más allá de que por ahí el folclore se puede bailar con ropa de folclore, sí, y demás. Sí, con un atuendo. Este es nuestro, claro, atuendo urbano, de alguna manera, es nuestra forma de expresar en la vestimenta, y con este tema que obviamente está tan bonito, que es tan pegadizo, que hasta me animo yo, te digo, a bailar. Bueno, la idea es esa, que nos animemos también a bailar y, claro, y hacer esa diferencia, ¿no?, entre el urbano y también lo de la esencia que tiene folclore también, ¿no?, desde el campo y demás, uh-huh, que también lo muestran mis colegas. Igual hay chacareras, yo por suerte he escuchado chacareras de todos lados, chacareras misioneras, sí, sí, sí, chacareras, sí, del, sí, sur, sí, sí, chacareras no solo santiagueñas, chacareras salteñas, hay chacareras, uh-huh, del monte, chacareras, sí, del Chaco salteño, sí, sí, de Chaco, de la provincia del, uh-huh, Chaco. Uh-huh. He escuchado chacareras cordobesas también, como las de José Luis Aguirre, por ejemplo. Sí, señor. Claro. Y bueno, nosotros tratamos de, a ese universo de sonido, aportar nuestro granito de arena, ¿no? Qué bueno. Es lo que podemos hacer. Pero es una chacarera urbana, bonaerense, es una composición que rápidamente deja entrever justamente nuestro paisaje, nuestra idiosincrasia y obviamente ese talento que aflora con la letra, que se hace pegadiza, se hace propia ya la canción. Me parece que ya no es más tuya, Nico, ¿eh? No, las canciones no son, yo considero eso. Claro. Sí, son de, una vez que uno las quiere publicar o las publica o tiene la posibilidad de publicarlas, porque realmente es una alegría poder compartirla, la canción, ya deja de ser de uno y ya está de quién la interprete y cómo la interprete. Qué va. Si bien la letra es bastante, es bastante legible, no está muy encriptada, pero, uh-huh, pero cada uno la interpreta como quiere, ¿no? Y tiene la identidad nuestra identidad. Sí, hay partes, por ejemplo, yo soy de Luján, provincia, sí, de Buenos Aires, sí, sí, y hay una parte que dice, por ejemplo, peregrino sin sentido, y para mí yo no puedo, uh-huh, dejar de pensar en las peregrinaciones que, claro, tenemos acá en Luján, ¿no? Uh-huh. Y esa gente que, bueno, o sea, yo, creas o no, digamos, es un acto de amor, es un acto de fe el que hace. Y a veces eso, uno peregrina sin sentido, pero va. Y lo importante, me parece, es que ir por los caminos. Por los caminos. ¿No? Qué bueno el mensaje, qué buena, obviamente, la idea que nos estás dando, obviamente, de ese concierto de ideas que hiciste canción. Porque para nosotros, que la podemos escuchar y le damos nuestra propia interpretación, que vos, como autor y compositor, le des esa pincelada a la audiencia y al oyente de nuestra radio, nos da justamente ese valor de la emoción que le pones a cada letra, porque es nuestra emoción, es nuestro sentimiento. Claro, totalmente. Para mí, bueno, es un gusto poder tener esta charla. Qué bueno, me encanta. Y quería significar justamente en este video y en esta canción, Los Caminos, y darte siempre la bienvenida a este programa, La Cosa es de a Dos, que tiene de cortina a Los Rebeldes, y que ojalá que pase pronto la pandemia, así podemos hacer un fiestón en la ciudad de Cañuelas con tus temas. Ojalá, la verdad que para mí es una cuenta pendiente, Cañuelas. Yo creo que en la nota anterior hemos, sí, hablado de esto, yo viví, sí, sí, 2 años allá, sí, pero nunca toqué en Cañuelas, así que la verdad que para mí sería un gusto poder compartir. La verdad que sí, espero con ansias volver a los caminos, volver a, bueno, a los encuentros. A sé que peñas. Falta menos, ya sabemos, sí, que falta, sí, menos, sí, así que nada, esperar, solamente esperar. Mientras tanto nosotros estamos trabajando puertas adentro para cuando todo esto se normalice, poder encontrarnos y en ese encuentro abrazarnos seguramente y disfrutar. Sin duda, sin duda. Nico, y por último, para agradecerte tu tiempo y para preguntarte, esta musa inspiradora en la pandemia, ¿está presente o es más complicado el entorno y a veces no sale? ¿Estás escribiendo, Nico? La verdad, ahora en este instante no, hasta en estos últimos tiempos, porque estamos ya con el show del 2021, pero sí, ajá, entre abril y te diría septiembre, por ahí, Sí. Trabajé mucho en canciones nuevas y bueno, se viene un disco también para el año que viene, a raíz, digamos, de algunas canciones que tenía de antes de la pandemia. Claro. Y canciones que salieron en esta pandemia y que ya completaron un disco. Qué bueno. De la cual la verdad que trabajé mucho en ese tiempo y bueno, la grabaremos ni bien. También ahora empieza el año que viene, creo que a partir de ya febrero o marzo empezamos a grabar. Qué bueno. Y el disco estará, por el trabajo que tiene previo, va a estar bastante rápido. Así claro. Que yo me imagino que entre junio, julio, tal vez agosto, ya esté el disco nuevo en la calle. Qué bueno, qué buena noticia. Qué buena noticia, qué buena primicia, qué buena onda. Y todo lo que se hace con pasión y con amor, obviamente tiene ese gusto a que va a triunfar, y el éxito viene justamente de la mano de hacer lo que a uno le gusta con mucha pasión, con mucho totalmente amor. Ese es el éxito, ese sí, es el éxito, sin duda. Gracias por tu tiempo, Nicolás, como siempre, tu gentileza por brindarnos tu tiempo a la radio de Cañuelas, al 88.1, y obviamente que sigan los éxitos y ojalá prontito nos veamos aquí en nuestra ciudad. Gracias, Alberto, igualmente te mando un abrazo a vos, a toda tu audiencia, a los chicos de la radio ahí, que también conozco, porque he vivido un par de años ahí, así que la conozco por afuera, por dentro, también he ido un par de veces. Así que nada, solamente agradecerles por este espacio, que para nosotros los artistas autogestivos es muy importante, que nos puedan dar estos espacios, que podamos mostrar nuestra música, porque realmente la remamos muchísimo, desde la pasión, desde el amor. Y bueno, estos espacios para nosotros son un placer, así que muchas gracias. Las puertas abiertas del 88.1 para lo que guste mandar, amigo. Muchas gracias. Que sigas muy bien, Nicolás. Abrazo grande. Chau, querido, gracias. Pasó la palabra de Nicolás Cércola, el Nico Cércola, con este tema Los Caminos. Escuchalo, vivilo, gozalo aquí en la tarde de La Cosa es de Dos. Acercan los caminos andando al ritmo del amor. Aunque el paisaje es colorido, lo que me importa es que estés vos. Aire y que florezca el corazón, si peregrino sin sentido, nada me importa y allá voy. Se nos acercan los caminos andando al ritmo del amor. Acompañando el movimiento, cantan los grillos su canción. Somos personas diferentes, con una idéntica ilusión. Aire y que florezca el corazón, si peregrino sin sentido, nada me importa y allá voy. Se nos acercan los caminos andando al ritmo del amor. Algunos piensan que el 13 es de mala suerte. Pero nada que ver. Porque cumplimos 13 años conectados. Mejor suerte no podíamos tener. La Cosa es de a dos. 13 años junto a vos. 13 años del magazine de los sábados por la 88.1. NAC Pop Cañuelas. 13 años con la incomparable compañía de Alberto Sivori y su equipo. 13 años de música, noticias, entrevistas y consignas. En cada emisión, poniéndole 120 minutos de la mejor onda a tu tarde noche. La cosa es de a dos. 13 años. Con la mejor suerte, porque seguimos con vos. Qué linda nota con este artista tan querido por el público y obviamente reconocido por sus canciones tan genuinas, tan propias. Este folclore urbano, esta música que representa de alguna manera un sector de nuestra población que obviamente va de la mano a las raíces folclóricas y tiene como dato de color justamente instrumentos o equipamiento electrónico que hace que sea más actual, más nueva, más de hoy. Y el talento de las letras, en este caso Nico Cércola, dando nuevamente este paso para adelante con Los Caminos, un poco remozado, obviamente, como contaba hace unos instantes, con esta presentación del video. Te invito a que te metas ahí en YouTube y busques a Nico Cércola, Los Caminos 2020, y vas a ver qué lindo video y obviamente la canción, la letra, que habla sobre nuestra propia identidad, nuestro camino a recorrer en la vida con mucha alegría y con mucho amor. La verdad que me encantó el tema. Lo compartimos en casa con Marita, a quien le mando un beso muy grande, con mis hijos, con Rodrigo, con Alejo, con Florencia. Y la verdad que es un artista que merece justamente la proyección desde los distintos medios de comunicación. El nuestro está abierto para todos y obviamente bienvenidos. Loco, alegre como los locos, desbordando de alegría que iluminarán tu día. Libre, libre como las hojas, libre como la brisa que tiene tu sonrisa. Esta es la raíz, esta es la semilla. Este es el momento de levantar. Esta es mi gente, que siempre te mira de frente, que lucha y que ríe y que siente, y traza el camino rebelde. Esta es mi gente, que siempre te mira de frente, que lucha y que ríe y que siente, y traza el camino rebelde. Esta es mi gente. Y en la tarde de La Cosa es de a dos, te decíamos al inicio del programa, como mostrándote los encabezados, los títulos, ¿por qué hoy, digamos, por qué el 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía? Porque es el feriado, el lunes, Y esto habla, obviamente, también de una historia, de parte de nuestra historia, que es la identidad de los pueblos. Y cuando la historia tiene que ver justamente con batallas, habla de heroísmo, habla de hombres y mujeres que lucharon por defender la identidad de nuestro país. Esta es mi gente, que siempre te mira de frente, que lucha, que ríe, que siente, y traza el camino rebelde. Esta es mi gente, que siempre te mira de frente, que lucha, que ríe, que siente, el camino rebelde. Y obviamente este miércoles 20 de noviembre se conmemoró el Día de la Soberanía Nacional en honor a la batalla de la Vuelta de Obligado, donde el año 1845 se enfrentaron la Marina Anglo-Francesa y la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, sobre el río Paraná. El combate es recordado como uno de los momentos más significativos de la historia del país. Aunque la flota anglo-francesa ganó la batalla, se vio obligada a aceptar la soberanía argentina sobre los ríos, hecho convertido en una gesta patriótica. Este sitio donde tuvo lugar el enfrentamiento en la localidad de Vuelta Obligado, partida de San Pedro, provincia de Buenos Aires, es una actualidad, es un lugar, en la actualidad es un lugar histórico, con un monumento e inscripciones que recuerdan el combate. Sin dudas, la batalla de la Vuelta de Obligado es uno de los hitos más importantes de la defensa de la soberanía nacional. A la altura del combate de San Lorenzo o la causa de Malvinas. Las tres están cruzando, por cierto, antiimperialismo por la lucha de la autodeterminación de los pueblos y hacen la identidad nacional. Por una patria en dignidad, gloria y honor. De acuerdo a la agencia, un trabajo que ha realizado el programa de Arqueología, Historia y Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Luján, ha permitido determinar la ubicación de la mayoría de las estructuras militares defensivas montadas sobre el comandante Lucio Mancilla en la costa derecha del Paraná a partir de 1845. De esta forma se estableció la posición de tres de las cuatro baterías de cañones que en el campamento, en el hospital de campaña, en el terraplén y en el depósito de municiones, uno de los mojones de tierra y hierro donde se engancharon las tres hileras de cadenas montadas sobre 24 barcazas. De esa manera se intentó impedir que la flota enemiga retomar al río. Hemos encontrado bombas, proyectiles, armas y fragmentos de elementos de la guerra, anuncian obviamente la gente de la Universidad de Luján, donde realizaron ese estudio de la batalla recordada, tan querida y recordada por los patriotas de aquella época y también por nosotros, rememorando y conmemorando el Día de la Soberanía Nacional. La milicia argentina y un pueblo unido en franca lucha resistieron con las cadenas que al pirata repelieron por una patria en dignidad, gloria y Y en la tarde de La Cosa es de a dos, pasamos obviamente distintos géneros musicales, pasamos la actualidad, pasamos justamente todo lo que tiene que ver con este acompañamiento que nos gusta hacer nosotros para ustedes. Y ustedes del otro lado pueden llamar, como lo hizo Zulema, a quien le mandamos un beso muy, pero muy grande, a mi suegra, un beso gigante. También debe estar escuchando mi madre, Carmen, seguramente también sintonizando la radio. Un beso muy, pero muy grande a todos los amigos, los compañeros de Extragas, Huguito López, por supuesto, gracias por estar allí del otro lado. A Jonathan Patrón, que debe estar, ¿cómo estás con ese tema, Johnny? ¿Esperando al médico? No, ya está, ¿todo bien? Bueno, esperemos que sí. Un saludo grande también a quien reapareció hoy a las pistas, a Cristian. Cristian Vélez, gracias por estar allí también del otro lado, esperemos que te encuentres bien y es muy importante saber que están del otro lado. Miguelito, el Mono García, gracias también por los mensajes, gracias por la demostración de afecto y por supuesto a todos los amigos que siguen la Radio Líder. Por supuesto, cada sábado La Cosa es de a dos. Esta es la semilla, este es el momento de levantar. Esta es mi gente, que siempre te mira de frente, que lucha, que ríe, que siente, y traza el camino rebelde. Esta es mi gente, que siempre. Todos los géneros musicales pasan por aquí, por la Radio Líder, por este escenario imaginario que tiene la radio. Y si vos querés escuchar un tema, pedilo al 433-389 o mensaje de texto al 1547-2875. Y digo de texto, digo WhatsApp. Y también puedes hacerlo al 1551 4743. Hacelo ya. ¿Querés escuchar un tema? Hacelo ya. Llamás. poquito, sabiendo que te adoro como a nadie más. Me está volviendo loco con tus caprichitos, me está volviendo loco en tu forma de actuar. Te pasa lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más. Caprichosa, deja de pelearte como un niño y aprovecha los momentos en tratar de amarme un poco más. Caprichosa, piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco y tú sabes bien que eso es verdad. Tus caprichos me van, tú eres caprichosa, me van a matar. Tú eres caprichosa, tus caprichos me van, tú eres caprichosa, me van a matar. Tus caprichos me van, tú eres caprichosa, me van a matar. Tú eres caprichosa, tus caprichos me van, tú eres caprichosa, me van a matar. Te adoro como a nadie más. Me estás volviendo loco con tus caprichitos. Me está volviendo loco tu forma de actuar. Te pasas lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más. Estás escuchando La Cosa Es de a Dos. Perfumada, tu bello cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. Perfumada, tu bello cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. Ah, te gusta la música, ¿eh? Te gusta la cumbia. Mira, esta cumbia son de los temas que vos querés volver a escuchar. Y por supuesto, nada repetido. Todos los sábados es un programa distinto en La Cosa Es de a Dos. Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido. Quiero que me digas. Tuvimos de todo en la radio. Tuvimos la visita de Darío Chávez. Tuvimos la visita de Laura Rojas, de la agrupación Sentimientos Justicialista de Cañuelas. Tuvimos la palabra de Nicolás Cércola, quien es el autor y compositor de Los Caminos. Te invito

amigos de que están sintonizando la radio, aquellos que están lavando la camioneta como Jorge. Me imagino, Jorgito, que la habrás dejado lustradita, especial, preciosa, como te gusta tener todos tus vehículos. Así que el saludo grande para todos los compañeros de la Comando y Servicio. Un saludo muy, pero muy grande para todos ellos. Y nos reencontraremos el próximo sábado. Saludar a todas las enfermeras y enfermeros de nuestra localidad y agradecer por esa labor infinita que hacen. Un trabajo tan duro y difícil en estos tiempos, tan triste que les tocó transitar con esto de la pandemia, pero la fortaleza y la grandeza de la profesión hace que ellos estén de pie. Agradecerles a todos ellos por la labor que hacen incondicionalmente en el Hospital Ángel Marcetti, como en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. Gracias a todas y a todos los que trabajan en la salud. Para la finalísima nos vamos despidiéndonos con este temita dedicado a nuestro compañero. Claro que sí, para vos, querido amigo, compañero de Estragás. Dame tu ternura, que de amor por ti muero yo. Negra, no te imaginas cuánto yo te quiero, por tu cariño yo me desespero. Ay, mi negrita, no me hagas sufrir. Quiero amanecer. Negra, ay, negrita mía, negra de mi vida, dame tu calor. Sabes, eres mi locura, dame tu ternura, que de amor por ti muero yo. Negra, no te imaginas cuánto yo te quiero, por tu cariño yo me desespero. Ay, mi negrita, no me hagas sufrir. Negra, yo quiero... Y nos vamos, ha sido todo por hoy. Gracias por la compañía, gracias por los mensajitos que llegan al 1547-2875. Gracias a todos los que están del otro lado sintonizando la radio. Nos reencontramos el próximo sábado. Espero que haya sido de tu agrado. Más que agradecerte con el corazón, te agradezco con todo mi ser por estar del otro lado y por ser oyente de la 88.1. Gracias, Neri Peralta. Gracias de verdad por tu talento, por tu generosidad. Pasamos algunos minutitos de las 20. Gracias por acompañarnos en la tarde de La Cosa Desde a Dos. El próximo sábado el reencuentro. Gracias a todas las familias, en especial a la mía. Chau. Negra, yo quiero recorrer tu piel morena, amarte bajo una luna serena, entre tus brazos quiero amanecer. Negra, no te imaginas cuánto yo te quiero, por tu cariño yo me desespero. Ay, mi negrita, hasta aquí fue La Cosa Es de a Dos. Paramos un poco. Porque la exposición a tanto talento puede dejarte un poco exaltado. Nos juntamos en 7 días. El próximo sábado de 18 a 20. Buen fin de semana.